cantar algo así hoy también es exposición para nosotros. Este tema pase de moda, no como Cambalache, que es bien actual. Unas gotitas para la vista gorda, contra veneno de hábitos que hacen mal. ¿Cómo detectar gobiernos procaces? ¿Cómo ratifican leyes mineras, llevan tatuado barricol en la piel? Los que regalan a empresas extranjeras toda la cordillera menos su hotel. Yo los llamo los gobiernos proca. Presupuesto de los maestros, nombran ministro a un funcionario represor, manejan la ciudad como un club de fútbol, confunden represión con educación. Yo los llamo los gobiernos procaces. Yo los llamo bailarines, bailando por un sueño saben brillar. Y si se cansan de no ir nunca al congreso, con la efedrina pila vuelven a andar. Yo los llamo los gobiernos procaces. Yo los llamo los se creen listos por cabezón. Más vale tener dos dedos más de frente, consciente del pez gordo tras el telón.